12 y 14 minutos, comienza aquí nuestro espacio, el Cuaderno de Campo. Ya saben, una sección habitual cada semana, cada lunes, que les ofrecemos gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto, a quien antes que nada vamos a pasar ya a saludar. Manolo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues un día más vamos a ocuparnos de diferentes asuntos relacionados con el ámbito medioambiental, relacionados con pues lo que es nuestro entorno y su conservación. Y más aún, bueno, pues siendo tan privilegiados como somos de estar rodeados por parques naturales como los Alcornocales o Sierra de Grazalema, nos vamos a quedar con diferentes temas como siempre. Por ejemplo, vamos a hablar de la fiesta de los gamones. Nos quedaremos con propuestas de mejora, incluso, ¿por qué no? Todo lo que se puede mejorar o que se podría mejorar para próximos años. Vamos a ir con las cabañuelas de Andrés Rodríguez del mes de mayo. Cada mes echamos un vistazo a esas cabañuelas que, además, en un porcentaje muy alto han venido pues acertando. Iremos, por tanto, con este apartado también. Y antes que nada, vamos a ir con la entrevista del día, con el tema principal del día, que va a girar en torno a la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza, una asociación que se está poniendo en marcha y, bueno, pues además con la importancia que tiene nuestra provincia, lo que es la fotografía de naturaleza, cada vez más, con destacadísimos, sin duda, fotógrafos, y todo ello además ayudado por el hecho de el entorno tan privilegiado con el que contamos. Vamos a conversar con su presidente enseguida, y bueno, pues Manolo, queríamos hablar de este tema porque además queríamos dar difusión para que se enteren los aficionados, los fotógrafos que nos puedan estar escuchando y que en Ubrique pues son muchos. Sí, la verdad que es una iniciativa muy importante, me parece, y bueno, súper interesante, ¿no? El que una gran mayoría de los fotógrafos de la provincia de Cádiz pues puedan tener un lugar común, un foro común en el cual, pues bueno, compartir su experiencia, compartir sus conocimientos, compartir sus trabajos. Y me parece que, como digo, es una iniciativa interesantísima, ¿no? Que trata de aunar eso, ¿no? El esfuerzo que los fotógrafos naturalistas y los fotógrafos naturalistas de la provincia de Cádiz pues vienen haciendo, ¿no? Es una asociación que se está creando, está ya, bueno, tiene ya su junta directiva, se está creando y, bueno, es una asociación como cualquier otra, sin ánimo de lucro, pero lo que pretende es eso, ¿no? Promover y fomentar el desarrollo de la fotografía de naturaleza en la provincia de Cádiz, ¿no? Tenemos hoy con nosotros a su presidente, Antonio Fernández, que si no se distrae en antena, y que yo creo que él es mejor que nadie, pues nos puede explicar bueno, cositas como por qué se ha creado, con qué finalidad se ha creado y todo este tipo de historias. Pues ya lo tenemos, al otro lado del hilo telefónico, ya decimos a Antonio Fernández, presidente de AGAFONA, Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues queríamos conocer, por supuesto, este colectivo que se está creando. Coméntanos un poco cómo surge la idea, ¿no?, de poner en marcha esta asociación AGAFONA. Bueno, la asociación más que nada forma parte de, digamos, del tema de que nos juntábamos un grupo de amigos. Ya llevábamos nosotros, entre ellos yo, varios proyectos a nivel nacional. Vamos, tengo páginas relacionadas todo con el tema de la fotografía de naturaleza. Tenemos también una revista digital. Y claro, todos los proyectos eran a nivel nacional, pero claro, nunca nos fijamos en el tema de hacer algo a nivel, digamos, provincial. Y más aprovechando, digamos, las facilidades de hacer fotografías de naturaleza que tenemos en la provincia. Porque, como dice un amigo mío, tenemos un mini país, porque tenemos marisma, costa, campiña, tenemos también sierra. Entonces, claro, tenemos muchas posibilidades. Y surgió a partir de ahí de si vamos a hacer algo a nivel provincial donde últimamente la fotografía de naturaleza está pegando bastante porque es muy demandada, porque claro, antiguamente había unos fotógrafos, digamos, había muy pocos fotógrafos en la época de analógica porque había, claro, el tema de lo que es el carrete y todo esto llevaba un coste cada vez que salías al campo, entonces claro, había muy poco. Ahora con la era digital, pues un poco, pues ya la gente puede, digamos, disponer de una cámara a un precio económico y salir al campo y a disfrutar, digamos, hacer fotografía. Entonces, pues claro, a partir de ahí hemos visto que había un aumento de fotógrafos y vemos que a partir también de las redes sociales pues había mucha gente, digamos, subiendo fotos. Entonces, claro, se creó dentro de Facebook un grupo donde he conocido a Manolo, he conocido a varios fotógrafos, y se empezó a mover ahí poco a poco la asociación, digamos, y empezamos a compartir fotos y todo, y ya nos planteamos ya hace un año, en mayo empezamos con los estatutos, y hemos abierto hace una semana, digamos, la inscripción para que se apunte a cualquier persona que quiera en el tema de la fotografía de naturaleza a nivel provincial. Entonces, pues eso es como dice Manolo, es promover y fomentar el desarrollo de la fotografía de naturaleza, pero siempre con el tema de la conservación. Es decir, que es muy importante de que, como decía un naturalista, de digamos, un compañero de Félix, era uno de los naturalistas que iba con Félix Rodríguez, porque la fotografía, más que nada, aquí en España ha sido gracias al trabajo que hizo Félix Rodríguez. Pues había uno de los naturalistas, que es uno de mis favoritos, que murió hace unos cuantos de años, que es Aurelio Pérez, y decía que no se podía conservar aquello que se desconoce. Entonces, a través de la fotografía queremos enseñar, digamos, todos los recursos naturales que tiene la provincia a través de nuestras fotografías y darle importancia a muchas cosas que no nos damos. Yo mismo llevo desde el 2007 haciendo fotos, porque todavía soy joven, y digamos, yo en verdad, a partir de lo que es la fotografía, pues empecé, digamos, me fijaba en cualquier bichito minúsculo y digamos, ya yo le di otra vista a la fotografía. De hecho, cuando era chico, como casi todos los de nuestros pueblos aquí alrededor y esto, pues los padres pues, iban a la caza, iban a esto, lo otro, y entonces, pues claro, a mí siempre me llamó la atención el campo. Nunca me gustó el tema de la cinegética, de lo que es la cacería y todo el tema. Y entonces, pues claro, me llamaba mucho la atención y empezaba siempre a descubrir. Y entonces, pues claro, es el tema ese. Lo que queremos dar a valer es eso, a estos pequeños que todavía que pueden tener una cámara, pues pueden ellos aprender valores a través de la fotografía, que yo creo que es uno de los principales objetivos de la asociación. Es, digamos, fomentar la fotografía, pero también para dar, ¿vale?, lo que tenemos el entorno natural y todo lo que nos rodea y lo importante que es una cosa y otra. Entonces, y también, como dice Manolo, en el tema de reunirnos todos los fotógrafos de la provincia, que tenemos fotógrafos con premios internacionales que no están reconocidos. Yo creo que la fotografía de naturaleza, hay muchos fotógrafos, pero no está muy conocida aquí en la provincia, solo conocemos algunos fotógrafos, pero eso, vamos. De hecho, ahí en Ubrique está Andrés Domínguez, o podemos hablar también en la sierra, en la parte de bosque, a Juan Tebas. Hay gente muy muy conocida, y yo creo que con la asociación pues podemos promover más lo que es el tema de la fotografía y conservación, que yo creo que está muy bien, porque para el tema de lo que es la conservación, pues utilizarlo a la hora de identificar el tema de especies y también a la parte la fotografía artística, que transmite a la gente, digamos, lo que es los valores a la hora de conservar. Pues son los objetivos, por tanto, de AGAFONA, Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza, que, como decíamos, está ahora mismo en fase de constitución desde mayo para acá, pero que, bueno, pues ahora mismo habéis abierto lo que sería la posibilidad de inscribirse. Lo digo porque, como tú comentabas, además, hay un buen número de fotógrafos en nuestra zona, con más reconocimiento o menos, pero en definitiva que seguro que podrían estar interesados en formar parte. Y de hecho, no sé si soy ya más de un centenar de personas en toda la provincia, ¿no? Sí, aquí en la provincia suele ver, vamos, es que la fotografía de naturaleza es muy amplia, está macro, está paisaje, está fauna, es un abanico bastante grande, donde aquí, claro, el que está en las marismas pues se dedica a hacer fotos relacionadas con las aves de las marismas, y el que está en la sierra pues se dedica en el tema de las aves de la sierra y todo. La verdad es que somos muchos fotógrafos. De hecho, yo he conocido en varios foros nacionales a mucha gente de aquí, de la provincia de Cádiz, pero es como no estamos unidos, digamos, a la hora de, digamos, vamos a fomentar lo que es nuestros entornos naturales, y pues eso fue la idea. También el tema de el hecho de, claro, de conocer a gente. Yo siempre digo que la fotografía es muy importante para mí, porque en el tema de hacer fotografía, tú te llevas a tu casa lo que acabas de ver, es decir, plasmar en una fotografía, pero para mí más importante que la fotografía son los momentos. El hecho de reunirse con compañeros de diferentes sitios, aprender, también comentar que esto no es para profesionales nada más, son para gente aficionada, desde cero, que estén aprendiendo, que les guste el campo, que les guste el tema de la naturaleza, pues también intentamos de abrirle las puertas para que pueda venir y intentar enseñarle y compartir, digamos, hay gente más profesional, gente menos profesional, pero que pueda, digamos, lo que es compartir sus experiencias y también a la hora de manejar la cámara y todo el tema. Antonio, ¿qué tal? Yo comentar al hilo de lo que viene diciendo que bueno, que la provincia de Cádiz es una provincia muy propicia para la fotografía de naturaleza, porque como bien decía Antonio, cuenta con una enorme biodiversidad en toda su extensión, desde costa, sierra, campiña, y la costa con todas las posibilidades, desde playas, dunas, acantilados. Es decir, que es una provincia, como digo, muy propicia para la fotografía de naturaleza, porque tiene de todo. Después es una provincia que cuenta con magníficos fotógrafos, él ha citado dos, pero se podían citar 10, 12, 15, 20, muy buenos, muy buenos. Y después es verdad que hay gente pues que está iniciándose, que está aprendiendo, pero de esto se trata, ¿no? Con Agafona es una buena manera de aprender todos de todos, ¿no? Porque a fin de cuentas todos tenemos siempre algo que aprender en el mundo de la fotografía, en el mundo de la naturaleza, nadie lo sabe todo. Entonces, pues, como bien decía Antonio, en el campo cada uno puede aportar su granito de arena, sus conocimientos, unos en cuanto a flora, otros en cuanto a aves de marisma, otros en cuanto a flora de alta montaña, por ejemplo, otros en cuanto a conocimientos técnicos de fotografía. Y como digo, entre que la provincia es muy variada, que cuenta muy buenos fotógrafos, creo que a Agafona yo le auguro un buen futuro, ¿no? Porque ya digo, hay mucha gente que está, viene trabajando en estos temas de fotografía. Es cierto que no han sido muy difundidos hasta el momento, porque bueno, pues cada uno venía trabajando no por libre, porque siempre había, bueno, pequeños grupitos que trabajaban entre ellos, pero sí es verdad que no había mucho contacto, y a partir de ahora yo creo que pueda haberlo, ¿no? Y también decía eso, ¿no?, que la fotografía en la provincia, como digo, está en un muy buen momento, y hay fotógrafos que han tenido premios no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, y que yo creo que esto puede ser un empujón fuerte para lo que es la fotografía naturaleza en la provincia de Cádiz, no solamente a nivel de profesional, sino a nivel aficionado, ¿no? Que es lo que quizá donde más hay que trabajar, ¿no? Porque bueno, el profesional, bueno, conoce el recurso, conoce el lugar, conoce los medios y puede funcionar incluso solo, pero todo el aficionado que se está iniciando, pues tiene campo por recorrer por delante y es un lugar para aprender, ¿no? Uh-huh. Y me parece súper interesante. Hay que decir que ya cuentan con su espacio en Facebook. A partir de ahí han creado su propia web, agafona.org. Y a través de esta web pues puede realizarse la propia inscripción, ¿no? Sí, sí. A partir de esa web también comenta que lo que digamos ya de papeleo y todo el tema estamos constituidos, porque como comenté antes, hace un año que hemos empezado a mover fichas, pero que a partir de lo, digamos, la página ya está, vamos, que se puede escribir cualquier persona que quiera. Y también, pues claro, dentro de la asociación tenemos, digamos, son 25 euros al año, pero con 25 euros al año intentamos de justificar, digamos, la salida, y también el fotógrafo que se apunte o el socio pues tendrá unos beneficios. De hecho, una de las cosas principales es fomentar también el trabajo de cada uno de los fotógrafos. Entonces, pues le vamos a regalar, digamos, no regalar, sino que la misma asociación pues le va a poner a los socios una página web personal donde pueda difundir su fotografía, porque hay fotógrafos que las webs valen, tienen bastante coste y todo el tema. Uh-huh. Intentamos eso. También hemos hecho camisetas, hemos hecho, digamos, unos convenios con tiendas como Martín Iglesias, que es una empresa de, digamos, muy conocida dentro de lo que es el tema material fotográfico, y también pues hemos hecho para que nos hagan precio económico a todos los socios y no todo lo que sea facilitar. También tenemos pendiente hablar ahora también con los diferentes parques, con todo relacionado con el tema de la naturaleza, para el hecho de colaborar con ellos en jornadas, en cualquier cosa, digamos, que sea con el tema de difusión de naturaleza, y también con los de los trabajos de nuestros socios y amigos, que más que nada lo que intentamos es de pasar buenos momentos y también salir al campo. Haremos también salidas y todo el tema para, como te he comentado antes, compartir, digamos, nuestra experiencia, y algunos sabrán menos y otros sabrán más, pero con el tema de eso, más que nada pasar buenos momentos, que es lo que intentamos dentro de lo que nos gusta, que es la naturaleza. Y después una cosa importante es que me gusta destacar es que el fotógrafo de naturaleza o el fotógrafo que bueno, pues su terreno de trabajo es el monte o el campo, da igual, o la campiña, pues pasa muchas horas en el medio, ¿no? Y son ojos en el medio, son ojos que desde el punto de vista de la conservación vienen muy bien, puesto que, bueno, quien pasa muchas horas en el campo pues detecta problemáticas que surjan, detecta, bueno, es capaz de reconocer lugares donde hay flora amenazada, donde hay fauna amenazada, donde hay cualquier pequeña alteración que puede ponerla en conocimiento perfectamente de un espacio natural, ¿no? Entonces, la labor del fotógrafo, es verdad, es hacer su fotografía, conocer el medio, pero esa labor de conservación que lleva detrás, o este trabajo posible de conservación, me parece también muy importante. Y no solamente del medio natural, estamos hablando del medio natural, pero ahí evidentemente estamos hablando de todo el medio cultural que nos rodea, del patrimonio histórico-artístico, que contamos con muchísimo, nuestro patrimonio geológico, es decir, que se intenta abarcar todos los campos, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, Agafona, pues hoy en su Facebook, pues se expresaba, ¿no?, que iban a comenzar a dar publicidad un poco en los medios a lo que es el colectivo a través de esta emisora municipal, de esta radio, de Radio Ubrique, algo que agradecemos además. Y bueno, pues estáis un poco en esa fase de daros a conocer, incluso, aparte de todo lo que hemos comentado, me gustaría que comentarais el logo, ¿no?, de Agafona, porque es muy muy curioso y también tiene que ver con lo que es nuestra provincia, ¿no?, y el medio natural, ¿no? Claro, el logo es una cosa. Tenemos la suerte de que soy diseñador gráfico. Entonces, pues claro, el logotipo, queríamos un logo que nos identificara un poco con lo que es el tema de Cádiz o con algo endémico de la provincia de Cádiz. Entonces, claro, era complicado. Tenemos muchas cosas endémicas. La verdad que tenemos muchas y otras que se conocen que también son endemismo. Claro. Nos fuimos a diferentes asociaciones en Andalucía hay unas cuantas, entre ellos hay una de ellas que nos ha ayudado mucho, que es FONACOR, que es la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Córdoba, y claro, ellos tienen siempre en los logos lo que es el tema de aves y eso, pero claro, a mí personalmente una de las cosas que más me gusta son las plantas y el tema, entonces pues elegimos, la Drosophila lusitanica, que es un endemismo, y es muy relacionada con la zona. Yo soy de San José del Valle, pero claro, esta planta en el tema de donde yo me muevo, que es los arcos nocales, bueno, la zona de ustedes, del Mojón de la Víbora, el tema de Puerto Gali y todo. Entonces, claro, era una planta que siempre me gusta a mí. Lo presenté a los demás socios y les gustó. Entonces, claro, es un referente en el tema gaditano por el tema de eso. Y los colores verdes, pues claro, de naturaleza. Entonces, claro, esto es lo que queríamos transmitir con el logo, que aquí pues llevábamos, que fuéramos, vamos, que llevamos lo que es una pieza de aquí de Cádiz. Sí, me parece, vamos, un logo precioso en el que la palabra Agafona, lo que es la letra O, aparece como, lo voy a describir para los oyentes que no estarán siguiéndolo por internet, entonces no, igual no están conectados, no lo ven, pero lo que es la O de Agafona es un trocito de ramita de una Drosophila lusitanica, donde aparecen sus pequeñas gotitas de pegamento en el cual se pega los mosquitos pequeños, es una planta carnívora, y se ve pues eso, ese poquito de planta con una mosca o un mosquito pegado, ¿no? Es una planta, como bien decía Antonio, pues muy característica de la provincia de Cádiz, presente en algunos puntos abundantes en el Parque Natural Los Arcos Nocales, sobre todo en las Herrizas, y me parece una planta muy apropiada para el logo, ¿no? Para el logo. Yo al verlo al principio vi, parecía la cola de un camaleón enrollada, con lo cual también se puede hacer esa interpretación por ahí, pero bueno, es una Drosophila lusitanica con una pequeña, un mosquito, un insecto pegado, ¿no? Me parece precioso. Así que ahora en esa fase de daros a conocer, de contar con todos aquellos fotógrafos, profesionales o aficionados, todos los interesados en este ámbito, a que se vayan inscribiendo. Y nos comentaban, ¿no?, que lo más próximo, bueno, pues ir pensando en actividades, encuentros, etcétera, etcétera, que podáis realizar, ¿no? Sí, de hecho ahora mismo estamos en negociaciones, digamos, pero Agafona va a colaborar este año, digamos, en el Festival Internacional Cinematográfico de Doña Ana, que se celebra en Sanlúcar de Barrameda. y vamos a colaborar en el concurso de fotografía, y entonces pues nos lo propusieron el otro día, y la verdad que para comenzar que ya no estén, digamos, contando con nosotros, pues un mes de alegría, el tema de que se nos cuente, vamos, que estemos presentes nosotros ahí también, sí, con el tema de, ahora sobre todo en el tema de darnos publicidad, porque claro, lo que queremos es hacer llegar a la gente, para que la gente se apunte y sobre todo que seamos un grupo de gente que como he comentado antes, que nos guste la naturaleza y que aprendamos uno de otro y enseñemos a la gente pues lo que es realmente la naturaleza, que muchas veces los ojos que no ven, corazón que no sienten, pues esto es igual. Sí. Hay que decir que no solamente tiene cabida la fotografía, sino también la filmación y el vídeo. Hay mucha gente que también se dedica pues a interpretar, a conocer el medio natural desde el punto de vista de lo, en vez de fotografía, de hacer el vídeo, ¿no? Con lo cual me parece súper interesante que aquí pues tengan cabida pues ambas disciplinas. Y una cosa también que me gustaría destacar es que, bueno, otra de las premisas de la asociación, el cumplimiento estricto del código ético de, bueno, de máximo respeto al medio y a todos sus componentes, ¿no? Yo soy de la opinión, y bueno, muchos compañeros que conozco de afición, evidentemente también, somos del criterio de que no vale cualquier foto con cualquier medio y de la manera que sea, ¿no? Es decir, hay que hacer la foto de naturaleza, ya sea planta, flora, fauna, paisaje, lo que sea, siempre bajo el máximo respeto al medio, el máximo respeto a sus componentes, evidentemente sin molestar ni a fauna, ni a flora, ni nada, ¿no? Yo creo que este es un aspecto también importante que, bueno, que Agafona va a destacar, ¿no? Pues hay que decir que está abierto, por tanto, ese plazo de inscripción. Pueden inscribirse a partir de 14 años, ¿no? Sí, a partir de 14 años, digamos, de 14 a 17, que son menores, con una autorización de sus padres o tutor, digamos, porque claro, a la hora de ser menores, pues el niño no puede todavía decidir un poco. Y también a partir de 18 años. Lo que hemos puesto es que la inscripción, los primeros que se apunten hasta el día 1 de junio serán socios fundadores. Entonces, claro, es muy bonito que nazca algo y que digamos que a través de los años pues se diga, mira, pues yo estuve ahí al principio en el tema de la asociación como fundador y apoyando la asociación desde el principio, pues claro, en el tema ese pues es bastante bonito, y entonces por eso yo lo que intento es animar a la gente que se apunte a partir de la página web y sobre todo los niños, porque queremos crear escuelas, es decir, desde pequeño darle los valores en el tema de la naturaleza y a través de la fotografía y enseñarles, digamos, los valores que tienen cada cosa, y que aprenda a hacer fotografía, pero que también aprenda un poco de conservación, que es lo fundamental que nos toca a nosotros los fotógrafos naturalistas. Es muy interesante esto que está comentando, y de hecho muchísimos fotógrafos que conozco, después de varios años, pues tienen hijos, bueno, yo tengo uno también, y son los primeros que los niños son los que, bueno, que quieren, parece que quieren seguir esa afición, ¿no? Y conozco muchos fotógrafos con hijos que ya son casi fotógrafos, ¿no? Que se han iniciado con sus padres, ¿no? Y bueno, y niños que también no tengan evidentemente sus padres afición a la fotografía, pero que digamos que esta situación tiene cabida para todos, ¿no? Esto tiene mucho que ver, además, las nuevas tecnologías, ¿no? Los teléfonos móviles con fotografía, hombre, que es otra calidad, pero bueno, los primeros pasos, y hay muchas personas que siempre llevas al fin y al cabo la cámara en el bolsillo, al menos, ¿no? Sí, yo conozco gente que se ha aficionado a la fotografía de naturaleza con un móvil. Después, cuando ha visto que eso se le queda pequeño, pues han comprado una cámara digital y están haciendo cosas muy buenas y muy bonitas, ¿no? Pero sus primeros pasos era ir al campo y cualquier cosa que se veía, pues se lo llevaban atrapado en el móvil, ¿no? La verdad que es un buen inicio, claro, también, ¿por qué no? Es lo que tú comentas un poco, Manolo, en el tema de... Vemos fotografías de carteles muy bonitas y todo, pero claro, las fotografías no es nada más carteles, digamos, y fotos artísticas, sino fotos que también nos ayuden a identificar. Fototestimonio. Y una nueva especie, pues mira, tengo la fotografía testimonial, pero es una fotografía que puede ser igual de pues, valorada que la otra que es artística. Entonces, sí, claro, que no es una fotografía sea mejor o peor, sino que con el hecho de que nos aporte información también muy importante. Entonces, a la hora de hacer guías o páginas web o trabajo, es muy importante la fotografía. Entonces eso también lo queremos llevar en Agafona. No es nada más la fotografía preciosa, sino que queremos también, digamos, que lo que nos encontremos, como también puede ser una foto denuncia de cualquiera que eche, que haga algo que no es correcto, pues ahí estamos la asociación. Pues sí, con todos esos objetivos, por tanto, se crea Agafona, insistimos, Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza. Ya ha abierto el plazo de inscripciones y está a disposición, por tanto, de todas las personas que sean amantes a este ámbito de la fotografía de naturaleza. Hoy queríamos quedarnos con, bueno, pues sobre todo dar publicidad, hacernos eco, ¿no?, de esta puesta en marcha de este colectivo. Y nada, seguiremos, por supuesto, todas las actividades, todos esos eventos en los que vayan participando. No sé si Manolo, ¿algo más que comentarle a Antonio? No, simplemente agradecerle que, bueno, que haya estado con nosotros un ratillo explicándonos, bueno, los pasos, los primeros pasos de esta asociación. Animar a la gente a que, bueno, a que entre en la web. No es que esté, está todavía en proceso de elaboración, pero tiene algunas secciones donde a modo de ejemplo nos explica pues cómo va a hacer en un futuro. Y bueno, y simplemente eso, animar a la gente que le interese el tema de la fotografía de naturaleza, le interese la conservación de los valores naturalísticos, pues a que, bueno, que participe en este proyecto, que creo que es muy bonito, muy interesante, y si puede participar de lleno, bien, y si no, bueno, bueno, pues sepa que existe y que, bueno, pues que puede contar con la asociación para lo que sea, ¿no? Porque, bueno, es lo que he dicho al principio, ¿no?, que aquí estamos todos para aprender unos de todos y todos podemos aportar un granito de arena. Y en definitiva, bueno, pues conocer y poner en valor pues nuestro patrimonio, ¿no? Pues Antonio Fernández, presidente de Agafona, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y, como hemos comentado, seguiremos muy de cerca estos pasos de la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza y, por supuesto, iremos haciéndonos eco de todas aquellas actividades que organizáis. Pues muchas gracias a ustedes y al equipo de, digamos, de Radio Ubrique, por el tema de ayudarnos a fomentar un poquillo, aunque se escuche en la sierra, también en online, y cualquier cosa aquí estamos a ayudar, o en cualquier programa, sin problema. De acuerdo, pues lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto. Venga, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, Antonio. Son, como decimos, las palabras de Antonio Fernández, presidente de esta Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza, recién creada, y que está dando esos primeros pasos. Es el tema principal con el que queríamos ir en el día de hoy, pero vamos a ocuparnos de más temas, Manolo, y en ese sentido, bueno, pues fotografías seguro que muy buenas, muchísimas se echarían el sábado por la noche. Bueno, ya he visto además alguna a través de internet, se pueden ver muchísimas de muchas de las candelas de la crujida de Gamones. Manolo quería hacer referencia a distintos aspectos sobre lo que es la propia crujida, desde el punto de vista medioambiental incluso, que pueden mejorarse de cara a próximos años. O sea, sí, que sería un poco un análisis en positivo de aquello que se puede mejorar, ¿no? Sí, a ver, hay cuestiones en la crujida de Gamones que, bueno, que tú, lo he hablado estos días con mucha gente, incluso el año pasado y el anterior, se vienen hablando, pero que, bueno, que quizás no se le echan del todo las cuentas que quizás haya que echarle, y siempre, evidentemente, como bien decía, desde el punto de vista positivo. Nada más lejos quiero criticar la fiesta de los Gamones, simplemente comentar ciertos aspectos que podrían incluso mejorarla, ¿no? Porque, a ver, yo soy el primero que disfruta de la fiesta, ¿no? Pero sí comentar algunos aspectos que podrían mejorarla. Uno es que, bueno, se ven todavía muchísimos haces de Gamones arrancados, como quien dice, o dicho en plan, no en plan fino, sino arrancados a patadas, ¿no? Es decir, vemos muchos Gamones que vienen prácticamente algunos hasta con las raíces y el tubérculo al final del Gamón. Y, bueno, hay que decir que es recomendable cortar el Gamón a muy ras de suelo, pero cortar la navaja y llevarlo bien cortadito, no arrancar la patada, porque lo que estamos haciendo es destruir la planta. Y entonces, pues, a fin de cuentas, esto no redunda en positivo en la conservación de esta especie. Evidentemente, no son los Gamones no están en peligro, pero sí es verdad que si lo que hacemos es arrancarlo a patada, pues imaginamos este año que ha habido, parece ser que hace un año, de poco Gamón, porque florecieron muy pronto y fructificaron muy pronto, y los calores y los levantes de hace dos o tres semanas, el calor que vino de pronto, pues los ha quemado y los ha dejado prácticamente secos. Pues si a eso le añadimos que, bueno, que muchos arrancan a patadas, pues son gamoneras que estamos eliminando, ¿no? Entonces convendría, bueno, hacer un uso, evidentemente, del Gamón, pero un uso sostenible, ¿no? A ver, no todo, la mayoría, la gran mayoría de gente, pues los corta bien, los trae muy bien cortaditos, pero se siguen viendo bastantes gamones y haces de gamones pues arrancados prácticamente a patada, ¿no? Y bueno, simplemente ese apunte de que, bueno, que conviene cortarlo, ¿no? Además hay que decir que este año, por cierto, no ha habido demasiados gamones. Es lo que se escuchaba por parte de todos. Sí, mundo, ¿no? Se escuchaba porque parece ser que ha sido un año de pocos gamones, pero además los que han florecido han florecido muy pronto. Han florecido lo de la Phodelus ramosus, los que pillan aquí las partes más bajas, en la zona de bujeo, han florecido muy pronto, han fructificado muy pronto, y el calor que vino de 3-4 días hace un par de semanas, que vino un calor excesivo y con un poco del viento levante, pues prácticamente los ha desecado, ¿no? Entonces había muchísimas gamoneras con varas secas de gamón. Entonces, bueno, la gente ha tenido, yo sé de gente que ha ido hasta Medina y muchísimo lejos por gamones, porque es que aquí en el entorno no había, ¿no? Después, el Aphodelus albus, sí he tenido ocasión de verlo estos días atrás en la sierra, que estaba en flor. El otro, el que hablábamos la semana pasada, que es una sola vara sin ramificación, que está en la sierra. Ese es más tardío, un poquito más tardío, y está a mayor altitud, y ahí estaba todavía en flor. Hay mucha gente que ha tirado de ese gamón pues para las candelas, ¿no? Pero lo que venía insistiendo un poco es eso, ¿no? En que el corte debe ser fundamental. Eso de un lado. De otra parte, la leña que se utiliza, ¿no? O más que leña, lo que no es leña precisamente. Claro. Muebles, puertas. Querías llamar la atención sobre todo esos muebles con barnices, pinturas, con que plástico. Se echan a la candela, ¿no? Sí, es frecuente ver, no en todas, ¿verdad? Pero sí en muchas candelas. Ya el año pasado lo estuvimos comentando a algunos grupos, gente del grupo de amigos, en el que se utilizan demasiado, se abusa demasiado del mueble viejo, con las puertas antiguas, que muchas tienen 7-8 capas de barniz o 7-8 capas de pintura. Muebles, yo he visto este año, por ejemplo, en candelas, muebles de cocina, ¿no? Con muebles de cocina completo, con las chapas de formica, de PVC, de plástico, que cuando le echaba la candela era una humareda negra, que por un lado, evidentemente es súper contaminante, ese humo es súper contaminante, porque todos los que estamos alrededor de una candela donde se echa una chapa o unas puertas llenas de pintura, pues eso es lo que nos estamos tragando, un nivel de contaminación increíble, ¿no? Es verdad que estamos un rato en la candela, pero bueno, el rato que estamos, si lo que se echa ese tipo de leña, estamos tragándolo, es contaminante. Contaminante y lo digo, importante. Pero por otro lado está la imagen. Si a esta fiesta se le quiere dar una entidad nacional, una entidad internacional, de que vengan gente de fuera a verla y demás, no me parece, y repito, no quiero a ver que parezca que es una crítica a la fiesta, simplemente una mejora, ¿no? Y siempre de mi humilde opinión, ¿no? No me parece estético que, bueno, que haya una pila de puertas, una pila de muebles de cocina en una esquina listos para quemar, ¿no? Me parece a mí que quizás habré que hacer un poquito de esfuerzo, no sé, me imagino por parte de las barriadas o por parte del ayuntamiento, en que las candelas fueran de leña, ¿no? De leña como casi toda la vida han sido, ¿no? No es lo mismo quemar una silla de leña vieja que quemar una puerta que tiene 7 capas de pintura. A ver, a esto me refiero, ¿no? O un mueble de cocina con formica o con PVC. Entonces, bueno, por propia imagen, ¿no? Cualquier turista que viene buscando una fiesta muy tradicional, muy histórica, muy arraigada en el pueblo y ve una pila de muebles de cocina allí, pues la imagen no es del todo buena. Entonces, bueno, simplemente, a ver, como un punto de mejora, pues procurar, a ver, en la medida de lo posible, que la leña. Es verdad que has visto muchas candelas que todo era leña. Yo he visto, estuve en varias que era todo leña, leña buena, ¿no? Pero es verdad que había otras que y en sitios incluso importantes, ¿no? Digo importante de más candelas de más renombre, ¿no? Donde había demasiado ese tipo de leña, incluso muchísimos palés, que la mayoría de ellos vienen petroleados, ¿no? Para su conservación, que cuando se queman lo que estás quemando es madera, pero aglomerado y petróleo. Es decir que desde el punto de vista de la conservación y la imagen no es del todo propicio. Simplemente, bueno, comentarlo, porque lo hemos comentado a varias personas, de ya incluso estos años atrás, y bueno, simplemente animar a que, bueno, que poco a poco se haga ese esfuerzo en que sea leña lo que se queme. Y otra cuestión es el de la participación de los más pequeños, ¿no? Porque entre que las candelas se hacen muy grandes, y bueno, pues muchas veces les cuesta trabajo a cualquier persona, ¿no? Acercarse, cuanto más a un niño. Claro. Y por tanto ahí queda también la idea de candelas para niños solo, para que puedan también ellos divertirse y además empezar a la afición. Por supuesto, la afición por los gamones desde su infancia, ¿no? Es cierto que hay determinado momento en que alguna candela pues baja un poco el nivel de fuego y hay algunos niños que se pueden acercar o con los padres se van acercando como buenamente puede, pero sí es cierto que en un buen número de candelas se echa mucha cantidad de leña cuando se echan varias puertas, imagínate, o cuando se echan varios palés. Entonces los niños no están cómodos en las candelas, entonces yo abogaría un poco por hacer también el esfuerzo y en determinados puntos pues que se pudieran realizar candelas para niños, exclusivas para niños, donde los padres pudieran ir con los niños y que bueno, que ellos sean los verdaderos protagonistas, los que cojan sus gamones, vayan, lo coloquen en la candela y lo retiren y lo exploten, ¿no? Porque es una candela a la cual pues más o menos pues se puedan acercar, ¿no? Evidentemente debe estar controlado por personas adultas, por la gente de los barriadas, que de hecho incluso ha habido iniciativas para intentar hacer alguna sin exclusiva para niños y al final pues no han salido adelante, pero bueno, yo propondría para otro año que las barriadas piensen un poco en que, bueno, que además de tener una candela principal, puedan contar con una segunda candela. Esto evidentemente requiere autorización del ayuntamiento, pero bueno, no creo que hubiera mucho problema que además de una candela principal pudiera haber una pequeña para que, ya digo, los niños que son los verdaderos, yo creo que son de los verdaderos protagonistas de la fiesta, son los que mejor se lo pasan, pues pudieran crujir gamones pues tranquilamente, bueno, y los padres también, ¿no? Sabiendo que están con la total seguridad de que, bueno, la candela no es un candelón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, como decía, son varias reflexiones que tenía ganas de hacerla llegar porque, bueno, yo creo que todo lo que sea mejorar esta fiesta, pues es bien para la fiesta y bien para el pueblo de Urique, ¿no? Por eso quería hacer estas reflexiones. Pues ahí quedan también esa aportación que seguro que además, bueno, yo creo que en general seguro que estarán muchas personas de acuerdo contigo en esa serie de propuestas. Y bueno, eso en torno a lo que son las fiestas de los gamones, la crujida. Vamos a terminar con otro aspecto que habíamos anticipado al principio, en lo meteorológico, ¿no? Repasando lo que son las cabañuelas de Andrés Rodríguez, lo hemos venido viendo en estos últimos meses, y ya hemos dicho, con un porcentaje bastante alto de aciertos, y bueno, pues ya están a disposición para todo aquel que lo quiera ver en su blog, esas cabañuelas para el mes de mayo, ¿no? Sí, cabañuelas para el mes de mayo, que como siempre venimos diciendo, pues son aproximaciones a la climatología que nos espera, y es más, como también siempre venimos diciendo, aproximaciones que se realizan en el mes de agosto, es decir, que no se realizan esta semana pasada diciendo que va a ocurrir en mayo. Entonces, bueno, es verdad que venían acertando durante muchos meses, es verdad que la Semana Santa no acertaron del todo, pero sí parece ser que vuelven a acertar en parte en abril y ahora en mayo, pues lo que nos depara es que parece ser que la primera quincena hay unas temperaturas más frescas de lo que puede ser normal para esta época, parece ser que vienen temperaturas más frescas de lo que puede ser esta época. Hablan de nubosidad variable, que incluso con algunos días con pequeñas lluvias débiles, no sé si la lluvia que hemos tenido estos días primero de mayo, que han sido muy muy discontinuas, en plan tormentosas, puede ser eso de las lluvias débiles de la primera quincena, pero sobre todo eso, temperaturas más frescas de lo normal para esta época. Ya a partir de la segunda quincena sí parece ser que las cabañuelas nos indican que hay temperaturas más altas, una primavera ya típica y calurosa típica de mayo, ya casi metido en verano, y termina el mes pues con temperaturas bastante altas. Parece ser que es lo que nos indican estas cabañuelas. Sí, se las titula Andrés Rodríguez, mayo frío, mucho trigo. Comienza el mes con nubes y claros. A primero de mes el restablecimiento del viento del oeste nos traerá la típica primavera, pero más fresca de la habitual. Y una vez superada la extraordinaria bajada de temperaturas que nos ha traído de nuevo la nieve hasta las puertas de Ronda y que se ha notado especialmente en una fuerte nevada en la Sierra de la Nieve, tendremos una primera quincena con nubosidad variable que se puede traducir en alguna lluvia débil. Las temperaturas serán más frías para lo normal en esta época y durante la segunda quincena las temperaturas subirán y tendremos una típica primavera incluso con calor de cierta intensidad hacia finales de mes. Esto es lo que apuntan las cabañuelas. Que recordamos, no es un método científico, pero bueno, pues sí tradicional y que además en muchos casos suele acertar. Lo veremos a final de mayo a ver si han ido las cosas por estos derroteros, por ese avance que hace Andrés Rodríguez en sus cabañuelas. Se pueden consultar en su blog laserranianatural.com. Con él ya hemos conversado además en alguna que otra oportunidad Y nada, queríamos también recordar esas previsiones meteorológicas, a ver qué tal va, ¿no?, en esa oportunidad. Sí, ya es verdad que a partir de ahora el tiempo se hace bastante más estable. Es verdad que desciende bastante la lluvia. Entonces, bueno, como que es más predecible, ¿no? Es más predecible. Pero bueno, estaremos atentos a esta primera quincena más fresca y a esta segunda quincena más calurosa, ¿no? Estaremos un poquito más atentos y parece ser que va a haber muy poca o ninguna lluvia en la segunda quincena. Estaremos un poco atentos a la evolución de estas cabañuelas, bueno, y a ver qué tal qué nos depara. Y bueno, y pronto tendremos la predicción para junio. Uh-huh. Bueno, pues eso es con lo que queríamos cerrar el programa en el día de hoy, esas cabañuelas de Andrés Rodríguez. Vamos a poner el punto y final a Cuaderno de Campo con estos temas que hemos abordado hoy, con el enfoque principal, nunca mejor dicho, hacia la fotografía de naturaleza y esa asociación gaditana recién creada, Agafona. Con su presidente hemos conversado en la primera parte de nuestro programa. Pues Manolo, vamos a quedarnos aquí. Como siempre, muchísimas gracias por todos estos temas que nos has ofrecido. Y el próximo lunes seguiremos con más capítulos de Cuaderno de Campo, ¿sí te parece? Así es. Y nada, gracias y a vosotros y buenas tardes.